Estás escuchando Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología desde Lima, Perú. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bruno Ortiz. Y yo soy Gabriela Patrón. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Check. El episodio número 25, si es que no me falla la memoria. Sí, el episodio número 25. Y hoy día vamos a conversar de varias cosas en realidad, y para más o menos que se hagan una idea de cuál va a ser el menú de la semana. Disculpen la voz, que estoy con un resfriado terrible. Vamos a conversar un poco sobre algunas noticias que se han dado durante la semana, todo lo que ha traído como repercusión los lanzamiento de los teléfonos de Apple, los nuevos iPhone. Y vamos a ver un nuevo equipo que ha sido presentado en el mercado local también. Esto es Doble Check. Bien, entonces vamos a comenzar hablando un tema de que ha pasado medio desapercibido, que son los premios Emmy. Es más, ha sido este lunes, si no me equivoco. Me corregirás tú, Bruno. No, el lunes. Ha sido... Sí, cosa el lunes, ¿no? Me llamó mucho la atención porque vi la publicidad, me parece que fue el sábado, lo vi anunciado en el periódico, y claro, yo pensé que el domingo, como normalmente suelen ser las ceremonias, que el domingo iba a ser, pero no, resulta que fue el lunes por la tarde-noche, como siempre. Para ser sinceros, yo ni siquiera sabía que los Emmys habían sido ese día. Y recién me enteré cuando comenzaban a sacar, digamos, los premios. Y era como que, no sé, Game of Thrones, premio a la mejor serie dramática, si no me equivoco. Y era como que, ¿qué? ¿En serio? Ahorita los Emmys no es domingo. Normalmente cuando nos reunimos en familia y demás suele ser justamente estos días en la noche y hay un montón de barullo, pero... Justo conversábamos en estos días que ya no hay tanta emoción, ya no hay tanto furor por los premios, llámese los Emmy, los Oscar, ¿qué otros premios? Los Teen Choice Awards, los People's Choice Awards. Justamente yo te lo mencionaba también y te lo propuse como tema para comentarlo rápidamente hoy día. ¿Por qué? O sea, digamos, vamos a ver cómo es que puede entrar este tema vinculado a este podcast que nosotros hacemos, que es sobre tecnología. Y es que, por lo menos desde mi punto de vista, uno, que es una premiación que es netamente sobre tema de televisión, y te das cuenta que nosotros, que no somos necesariamente tan joven, bueno, yo no soy necesariamente tan joven, finalmente te das cuenta que ya tampoco hay tanta emoción ni tanta expectativa por una premiación de este tipo, y mucho menos entre los más chiquillos. Entonces, y ahí viene el segundo punto. ¿Por qué? Porque no hay tanta atención de los más chicos, porque los más chicos justamente ya no ven televisión. Entonces ellos están consumiendo su contenido en otro tipo de dispositivos, en el celular, en la tableta, de repente en la laptop, y todo sobre internet. Así que lo que ven no necesariamente es entonces contenido de aire o contenido emitido por las cadenas de televisión. Algo muy interesante, y justo hablando de ese tema, es que nosotros, que bueno, yo ya no, pero obviamente como periodista y demás trabajamos en medios de comunicación, es el reto de generar contenidos crossmedia. Así es el tema, que no solo veas, digamos, televisión, sino que también se enlace con lo que es radio, con lo que es web y demás. Y teniendo distintas formas de entregar ese contenido, o sea, como por ejemplo el nuestro, que es el podcast, puedes hacer videos, Facebook Live, transmisión en vivo, porque justamente, como bien dices, ya los jóvenes, los más chiquillos, no ven televisión. Muestra de ello es que, por ejemplo, si se dan cuenta, en un par de años, los celulares, la pantalla cada vez ha crecido más, porque vemos, por ejemplo, Netflix, vemos YouTube, cada vez estamos más pegados en nuestros smartphones, y si no ves ese contenido allí, no lo ves en otros lados. E incluso no solamente ha crecido la pantalla, sino que la orientación de esa pantalla cada vez más grande ha cambiado, porque no es solamente más espacio, sino ahora se ha vuelto más rectangular aún. Inclusive más vertical, para pesadilla de todos mis amigos editores, que era siempre acordarnos, graben horizontal, pero ahora tenemos Instagram, Facebook, es más, hasta YouTube está pronto a sacar contenido en vertical. Yo no sé qué tanto vaya a funcionar eso, sinceramente. Debe ser que soy viejo, pues, ¿no? Bueno, mira, yo no soy tan vieja, recién este domingo voy a cumplir 29 añitos y es como que, oh por Dios, no, ya, yo tengo el chip siempre horizontal y creo que realmente se pierde muchísimo contenido, o sea, ya, hay que apreciar el hecho de que el contenido vertical te acerca, pero es solo para una persona, digamos, si es una entrevista o cuando haces videoblogging lo entiendo, pero si quieres, no sé, mostrar todo un evento y demás, vas a tener que hacer paneos y demás. Entonces, sí, es bien complejo eso de grabar en vertical. ¿Sabes que algo que me gustó bastante hablando de nuevo yendo a lo que es los eventos tipo los SEM y demás? Es los comerciales del Super Bowl, por ejemplo, son los que mejor aprovechan, en mi opinión, lo que es este contenido crossmedia, porque si no me equivoco, un comercial era de Coca-Cola, que era como que acércate a la pantalla del televisor, ¿no? Graba esto y tienes una gaseosa gratis. Sí, cogías el celular y simulaba una botella. A ver, tómate la gaseosa y veías toda la animación, todo, y era compártelo en redes sociales, muévelo, mira el video, en todas estas redes, y al final fue una de las mayores publicidades, si no me equivoco, del año pasado, el anteaño pasado, y era una buena forma de interactuar con lo que era la televisión, con los smartphones, hacer que el público se conecte, digamos. Que sea interactivo, digamos. Exacto, que sea interactivo. Entonces yo creo que ahí podrían ir aprendiendo más o menos cómo hacer. Ahorita estas ceremonias como el Oscar, el Emmy, uno, que el contenido no es nada nuevo, y dos, es muy, digamos, muy cerrado, muy, ¿cómo decirlo?, de saco y corbata, y obviamente los jóvenes se aburren en ese sentido. Claro, y es un evento para viejos, digamos, y encima de contenido que se distribuye en canales para viejos también. Tú justo me habías pasado unos enlaces en donde, bueno, señalaban que los ratings de la ceremonia del Emmy de este año han sido, creo que, los más bajos de toda la vida, ¿no? O sea, incluso son, aquí dice que ha descendido un 11% en comparación de los últimos 2 años. Pero lo que pasa es que es lógico. A ver, por ejemplo, muchos de las series premiadas son series de las que todo el mundo habla, de las que en redes sociales todo el mundo revienta, en las que si tú escuchas, si tú lees algo en Facebook, de repente te molestas porque te van a spoilear y qué sé yo, ¿no? Game of Thrones. The Handmaid's Tale. Claro, pero a lo que iba es que, por ejemplo, ya no es como hasta hace algunos años en donde eran las películas o las series, perdón, de ciertas cadenas de televisión. Ahora lo que tienes son incluso programas que se dan en servicios específicos de streaming. Por ejemplo, Game of Thrones, que efectivamente se da por HBO, que es una cadena, digamos, de las regulares, pero que todo el mundo la ha podido ver gracias al servicio de streaming. Tienes este que se llama The Marvelous Mrs. Maisel, que me parece que también ha ganado varios premios, que es un programa que lo dan en Amazon Prime Video, creo que se llama. Claro, servicios de streaming, ¿no? Tenemos HBO, claro. Go, tenemos Netflix, Amazon Prime, Hulu, que es bastante popular allá en Estados Unidos. Claro. Claro, entonces, y tienes otros programitas más chiquitos ya, no más chiquitos, pero digamos, tienes ya los otros programas que son de las cadenas regulares. Entonces también tienes ahí al muchacho que, digamos, podría, el muchacho o la muchacha, que podría ser tu público objetivo nuevo, que tampoco de repente no sabe de qué se trata el otro programa, porque como tiene que contratar otro servicio de streaming y no lo va a hacer, al final termina siendo hincha solamente de su serie y no va a soplarse una ceremonia de 3-4 horas para ver si su serie ganó, pues no. Exacto, y además, justo que detallabas de que la gente, por ejemplo, puede ver cuando quiere lo que es Game of Thrones por HBO Go, lo interesante es que muchas series que, digamos, han sido canceladas en estos canales grandes y demás, han ido buscando a Netflix de diciendo, oye, por favor, quiero continuar con la producción, hay gente, y realmente ya han aceptado. Por ejemplo, hay una que me gustaba, que era una serie media burlesca llamada Lucifer, así como que es la historia del diablo en esta época del 2017-2018, y era muy interesante, pero el rating era muy bajo en lo que era el canal que lo daba. Lo cancelaron y le pidió a Netflix que por favor le permitiera continuar la producción. Netflix metió plata y está continuando, y es una de las series nuevas que está pegando muy fuerte. Y ahí comienzas a ver, es que ya la gente no está, por ejemplo, un viernes a las 8 de la noche, la mayoría está o de fiestas con amigos, cerveza y demás, y tú decides cuándo quieres ver, ¿no? Ahora todo es bajo demanda. Es muy interesante porque el reto de los medios, ya sea estos medios de canales de televisión grandes, medios de prensa escritos, ahora es crear contenido que la gente se atraiga y que sea personalizable, porque claro, o sea, bien saber tú dónde lo, como tú dices, bien verlo donde quieres verlo, cuando quieres verlo. Ahora imagínate que estas ceremonias que se transmiten por un canal de televisión en determinada hora y en determinado día, pucha, al millennial, al centennial o al ennial que sea, no le va a dar la gana de mirarlo, simplemente porque ya no está acostumbrado, pues, a que el medio de comunicación le imponga cuándo y cómo hacerlo, pues, ¿no? ¿Y a través de qué? Tendría que decirte sinceramente que soy millennial y eres el del millennial. Y ahora estás en el cacho de las más viejitas. Claro, soy de los primeros millennials. Es que da demasiada risa de que el internet se haya llenado de los millennials maltan esta industria, los millennials son así, y lo que los escriben son millennials rajando de millennials porque no saben que son millennials. O sea, jaja. Yo creo que realmente si no sabes adaptarte realmente como ocurre en la naturaleza y demás, mueres. Y los canales ahorita se están dando cuenta que están perdiendo el terreno con estos servicios de streaming. Ve así, cuando yo era chibola y acá había por ejemplo, Blockbuster, me acuerdo, en la avenida Benavides, iba un fin de semana a alquilar películas y O sea que tú sí entendiste el tráiler de Capitana Marvel. Ay, por Dios, todas las referencias que habían, sí, obviamente, yo me pasaba alquilaba, claro, mis películas en VHS en Blockbuster. Yo pensaba que era chiste, pero en realidad hay un montón de chiquillos aquí que no tienen la menor idea de qué cosa era esa tienda donde queda la chica. Yo me acuerdo que la tienda, donde estaba antes el Tanta de 28 de julio, que ahora ya lo tiraron abajo para construir otra cosa, ese era un Blockbuster que estaba frente a San Antonio, y para esa tienda trajeron a Boderek, si no me equivoco, para la inauguración. Ahora, si es que tú estás escuchando este episodio y no sabes quién es Boderek, me voy a sentir sumamente viejo, sumamente viejo. Probablemente, Gaby, no te rías, tú no sepas quién es Boderek. Entonces me voy a sentir mucho más viejo todavía. No sé quién es Boderek, así que sí. Bueno, entonces eso me indica que tenemos que pasar al otro tema. ¿Cómo es? Maldito millennial. Eso me indica que tenemos que pasar a otro tema. Esto es Doble Check. Estaba yo en la oficina y de pronto me salta, estoy chequeando el Twitter y veo en la cuenta de Casey Newton, que probablemente ustedes no sé si sabrán quién es uno de los editores de The Verge, que es este sitio que tiene informaciones, las últimas informaciones sobre el tema de tecnología en general. Y bueno, ¿qué pasó? Que él estaba informando a través de su cuenta personal, y ellos ya habían hecho, en The Verge ya habían hecho la nota respectiva, estaba informando que aparentemente Instagram estaba probando una función nativa, es decir, que esté dentro de la misma aplicación, para que el usuario pueda compartir las cosas que ves en, que ve en su feed. Es decir, que si tú ves una foto, ves uno de estos videos de la cuenta OMG Adorable, que es donde tienes estos videos adorables, pues, de bebitos o de perritos o de gatitos, o de repente ves una foto buenaza que tu pata o que tu enamorado o tu enamorada ha tomado, o ves algo que simplemente quieres compartir con la gente y lo ves en Instagram, tú lo que normalmente tenías que hacer era instalar una aplicación de un tercero, Regram, Repost o como se llame, y hacer de alguna manera, porque era hacer malabares, conectar esta aplicación de tercero, conectarla con Instagram, hacer que empiecen a conversar, luego agarrar, seleccionar qué foto es la que querías, copiar, y al final para repostear, por decir de alguna manera, o compartir algún post que tú veías en el feed de Instagram para pasarlo, a compartirlo con tu red, te demorabas minutos y era una cosa muy, muy, muy tediosa. Entonces, según The Verge, aparentemente Instagram está haciendo pruebas de una función nativa para que no tengas que estar instalando aplicaciones de terceros. Entonces, solamente una cosita más, Gaby, según lo que decía este señor Casey Newton, hacía referencia a la nota que habían escrito en The Verge, obviamente lo que ellos habían podido ver era que esta función todavía estaba como que en sus fases muy iniciales, habían visto algunos screenshots y todavía estaba como que medio burdita, ¿no? En pañales, todavía en beta o en alfa, si quieres decirle, pero sí existía. O sea, ya la estaban probando y por lo menos en The Verge consideraban que esta función, si se llega finalmente a soltar esta función, iba a significar un cambio muy significativo en el funcionamiento de Instagram. No sé qué piensas tú al respecto. De repente creo que tú eres de quienes más bien abogan porque haya otro cambio adicional a Instagram para que pueda funcionar mejor, ¿verdad? A mí me da risa si van a activar en simple la función de retuiteo en Instagram. Y me da risa porque Instagram ha sido comprado, obviamente, por Facebook. Y en Facebook el algoritmo lo que hace es levantar justamente las publicaciones que tus amigos más directos comparten y demás. Y así se hace, digamos, más viral, tiene mayor alcance. Entonces, me da risa que se hayan demorado tanto en hacer esa función que en lo personal me parece bastante útil. Pero para mí un éxito, así un gol de media cancha, sería de que a la hora de que tú publiques una foto puedas poner enlaces. Yo suelo utilizar mucho Instagram y lo conecto con mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Twitter, y cada vez que voy a un evento subo una foto y quiero poner un enlace directo a lo que es mi página web personal y no puedo. Entonces tengo que decir como que entra a mi página web gabrielapatron.com para que veas. El clásico link en la bio. Exacto, link en la bio. No se puede poner ningún enlace y creo que es una oportunidad que aún no aprovechan y realmente podría generar bastante, bastante tráfico para las webs. Yo uso, como te digo, las redes sociales para todo eso y me revienta personalmente eso de Instagram y no lo tengo mucho, o sea, no hay mucho movimiento comparado con mis otras redes sociales. Pero fíjate que yo había leído hace mucho tiempo que alguien que decía que si se activaban los enlaces en Instagram, Instagram se iba a convertir en Twitter. Porque ya, justamente por los cambios que habían hecho dentro de la aplicación, para que entre los comentarios se puedan responder y pueda haber una mejor interacción. Si encima ibas a activar los enlaces, ya se iba a convertir en Twitter porque ya ibas a empezar a salir de la aplicación. Eso es lo que por ahí le leí a alguien que, digamos, no que defendía o que abogaba por alguna de las opciones, es decir, ponerlo o no ponerlo, pero eso es lo que me comentaban y a mí me llamó mucho la atención. Pero hay algo que sobre lo que te quiero llamar la atención o ver qué cosa opinas, Gaby, que según justamente la misma información de The Verge, dicen que hay una gran posibilidad de que esta nueva función de Instagram, como es lógico, sea soltada primero y probablemente de manera exclusiva a las cuentas verificadas. Ahora, ellos decían, imagínate un influencer compartiendo o reposteando un post, ¿no? Desde una tienda en la que puede comprar los productos que lo están sponsoreando. Entonces, en realidad, más que eso es lo que ellos reflexionan, dicen, ¿no? Entonces, más que probar si es que funciona realmente o no esta nueva opción que le dan a los usuarios, al final van a terminar, como que metiéndole más una onda más comercial a la herramienta que de lo que debería, ¿no? No sé qué piensas tú. A ver, uno, primero, hablando justo de lo que decías, de que si le meten hipervínculos a lo que es Instagram, se convierte en Twitter. Para que no tengas que salir de la aplicación misma, pueden hacer lo que hizo Facebook con Instant Articles. O sea, abres como una misma web, terminas de ver eso, lo cierras y sigues en la aplicación. O sea, de hecho se puede solucionar y también genera tráfico para la página web. Eso sí, yo en lo personal diría, puedes meter un enlace si quieres para compras u otras cosas, pero deberían prohibir 50.000 hashtags. Que era como que tienes 4 o 5 líneas de puro hashtag de cualquier cosa, de como Insta Life, Insta Food, Insta no sé qué. Eso sí me revienta. No hay mayor contenido. Es como que Pick of the Day. Pick of the Day o Throwback Thursday. Demás. Una amiga pone brunette, eyelashes, black. Blackish, Latina girl. Y madre. Sino ganas de meterme yo un balazo. Yo por ejemplo tengo varios primos que usan la red social y entonces le toman fotos a su desayuno, lo ordenan así todo como que wow, y era como que chía, archival, healthy life, comiendo sano, comiendo verde, y era como por Dios, ya come tu desayuno, ya se enfrió por hacer 50.000 posts de Instagram. Mira, mi hermanito Fernando, del cual no voy a mencionar sus apellidos para no hacer escándalo, en algún momento de su vida, y él posteaba cosas, postea todavía cosas muy de su vida diaria, muy mundanas, en algún momento empezó a meterle 80 hashtags, pero ojo, que parece broma, pero yo también en algún momento empezaba a meterle un montón de hashtags, algunas cosas muy específicas que tienen que ver, digamos, con el fanpage y las cosas ya más informativas que yo hago, y efectivamente, o sea, a mí me funciona que cuando pones hashtags muy, muy genéricos de los temas que tú estás viendo o que tienen que ver con lo que tú estás publicando, terminas, dependiendo del flujo o el impacto que tengas, terminas o ganando followers o ganando likes en los posts. Entonces, en realidad, la cosa de los hashtags, aunque parezca medio cargoso, tiene su parte positiva, así que tú estás buscando ese tipo de impacto, ¿no? Funciona, pero no abusen, por favor, no abusen, es como que no puede ser que 4 líneas sean puros hashtag. Y ya, bueno, justo de lo que estabas hablando de los retweets de Instagram, y lo voy a decir retweets hasta que haya un nombre oficial, porque eso es literalmente. Regram, bueno. Si te das cuenta, es obvio que están buscando que eso a futuro sea un negocio, y va a funcionar un montón con los influencers porque obviamente Instagram está soltando mucha miel con el IGTV, que es justamente su aplicación para generar contenido, porque quiere hacerle la guerra a YouTube, ¿ya? Entonces obviamente quiere mover más influencers ahí. ¿Cómo lo haces? Tócale el bolsillo, pues. Entonces a mí obviamente cuando me dijiste eso era como que eso es más que obvio. Y por ejemplo, marcas grandes van a querer obviamente hacer post publicitados y demás. Así que todo es negocio en esta vida, todo es plata, así que no es sorpresa. E incluso que ya tienen varias herramientas que están, digamos, listas para eso, ¿no? Pasemos al hashtag, cambiemos de tema. Hashtag puré de manzana. Esto es Doble Check. Sí, y vamos a conversar un poquito sobre todas las repercusiones tras el anuncio de los nuevos teléfonos de iPhone. De iPhone, hashtag. De Apple. Hashtag hagamos bullying a Apple. Sí, hashtag mi enfermedad está haciendo que desordene mis pensamientos. Los nuevos teléfonos de Apple. Entonces, es más, hasta ahorita sigo sin aprendérmelos. Lanzó, entonces, recapitulando un poco, Apple lanzó el XR, ¿cierto? XR es el más barato, de ahí el XS Max y el Apple Watch cuarta generación, si es que no me equivoco, o algo por el estilo. Exacto. Okay. Entonces, el problema es con los teléfonos. Es más, estaba viendo hoy día en la mañana un video muy, estaba molesto el tipo, el de Unboxing Therapy, lo ubicas, el patita uh-huh. Este de la gorra para atrás y la barbita, que es muy conocido, que no me acuerdo cómo se llama, pero es Unboxing Therapy, y quienes están metidos en el tema de la tecnología, de todas maneras lo tienen que conocer. El patita estaba haciendo un video y estaba molesto, realmente. Entonces decía, este es el teléfono que acaba de lanzar Apple, y no sé qué. Y lo que estaba mostrando en el video era un iPhone 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que él decía que el iPhone 4 tenía la misma, ¿cómo se le dice? La misma cantidad de píxeles por pulgada. Ajá. ¿Ya? Que me parece que el XR, que es el más barato o algo así. Sí, el XR ¿ya? es el más económico. Claro, entonces él decía algo así, ¿no? Que al final... habían pasado no sé cuántos años y te estaban dando una calidad de pantalla que no era la mejor. Y así te estaba sacando un montón de características que él veía que ya otros teléfonos, con Android, habían sacado años anteriores y que más bien a partir de ahí han ido mejorando, pero que Apple en realidad como que esta vez ha ido... reciclando, maleado ciertas cosas, y en realidad el tipo estaba molesto. Es verdad, porque, a ver, si seamos sinceros, realmente me carcajé, me reventé de risa cuando lo presentaron como innovación el hecho de que, uy, estos nuevos iPhone van a ser dual SIM, y era como toda la gente con Android, es como, wait, what? Eso está desde el 2012. No puedes al menos introducir una característica y decir que es innovación. O sea, puedes presentarla y decir, bueno, mira, ahora nuestros celulares tienen esta tarjeta SIM, pero no, dual SIM, pero no somos únicos y exclusivos, ya lo tiene Android. Al igual como ahí está, se metió. sí, por eso decía, el video del tipo se llama el iPhone XR es deprimente, así de sencillo. Te decía, pero por ejemplo, en el caso del chip, del SIM, esta cosa, a mí lo que sí me parece interesante es que, por ejemplo, que creo que eso lo tienen el XS o el XS Max, no recuerdo, o el XS, seguimos con el XS, el 10, 10S. ¡Ay, dile es que tenga... XS! Toda la gente lo va a decir, por Dios. Es que tenga la eSIM, ¿no? Que es como que una... justamente SIM más rápida. Claro, y es como que virtual o algo por el estilo, si es que yo no he entendido mal, ¿no? Ahí sí me agarraste, sinceramente no sabía más detalles de la eSIM. Yo sé que es una cosa que justamente está trayendo uno de los nuevos iPhones, ¿no? Que lo que hace es que no es una SIM física, sino es una SIM virtual. En la nube. Claro, o sea, mira, por aquí tengo un textito que dice, para que se entienda, ¿no? Dice, la eSIM servirá para olvidarse de los distintos tamaños de las tarjetas. Claro, que a veces tú compras primero que compras el equipo y no sabes, porque probablemente es algo, una de las cosas en las que menos te interesas, si es que usa el SIM normal, si es que es micro SIM, si es que es nano SIM. Claro, entonces eso es lo que explica por qué cuando tú compras un chip, el chip venga como que precortado muchas veces para que tú lo puedas acondicionar según necesitas. Entonces, de arranque, la eSIM lo que va a hacer es que te olvides del tamaño porque no vas a necesitarlo, ¿no? Después, obviamente, esto lo que va a evitar es que si se coloca, ¡ay, se cayó alguien! Si se coloca mal o si hay algún otro problema, no va a tener errores de lectura. Ya, eso es uno. Justo que mencionabas lo de cortar la SIM, obviamente acá no se nos van a escuchar y todo, pero para que vea mi estimado Bruno, es que yo tengo justamente un cortador y adaptador. Yo también tengo ese. Y el pin eyector que lo vendían, porque qué pasada, siempre cuando nosotros probamos equipos tenemos que ir cambiando lo que es el chip para probar las redes, la velocidad de los equipos y demás. Y hay algunos, como yo tengo nano SIM, que usaban micro SIM, entonces era ponerle el adaptador, luego sacarlo y demás. Entonces yo tengo ahí justo como si pareciera un perforador para justamente... Yo también me lo compré y estaba baratísimo. Bueno, yo me lo compré y estaba baratísimo, como 29 soles. 20 algo así. Soles por ahí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, como te decía, esto que a mí sí me parece que es una novedad en los lanzamientos de los iPhones, es que a veces son, que digamos, se están ofreciendo que va a ser doble con doble SIM, pero que solamente tienen una ranura. ¿Por qué? Porque la otra va a ser... esta eSIM o una, digamos, SIM virtual en la nube. Virtual, claro. Ahora, el problema es que para que tú puedas utilizar esta eSIM, que ya tiene unos años dando vuelta, pero que todavía no hay mucho, No es muy popular, es que todavía no es muy compatible, pues, ¿no? O sea, hay operadores que tienen que trabajar con ella, con esta SIM, con este tipo de SIM, pero que todavía no lo están haciendo. Entonces, el tema es que tú no vas a, o sea, vas a tener esa SIM disponible, pero no vas a poder usarla porque no vas a tener necesariamente al operador que ya esté trabajando con ella, con esta SIM virtual que ya está metida dentro de tu equipo. Primero debería ser Estados Unidos para luego ir a otros países, claro. Y creo que sí va a pasar un par de años antes de que comiencen a migrar a esta SIM virtual. Pero efectivamente, claro, esta es una cosa muy específica, pero realmente no hubo tanta novedad, pues, en todos los anuncios de Apple, pues. Y como mencionábamos en hashtag puré de manzana, lo que pasa es que ni bien salió justamente las novedades, entre comillas, de Apple, es que las otras marcas comenzaron a hacerle bullying, y bullying fuerte, porque realmente, obvio, como decíamos, no hay mayores sorpresas con los equipos, ¿no? Y no solamente Samsung, ¿no? Que Samsung es la que normalmente suele trolear a Apple después de cada lanzamiento. Claro, Samsung suele sacar ahora siempre... Ahora creo que fue Apple entre todos. Sí, le han dado bullying, pero con palo de frente a Apple. Normalmente Samsung suele sacar, sobre todo en Estados Unidos, un comercial de burla. El año pasado habían hecho todo este personaje que tenía un peinado, que era un fanático de Apple, con el peinado tipo notch o ceja, ¿no? Y días después que presentó esto, sacó a toda la familia notch y... Ya, obviamente eran realmente divertidos. La gente normalmente cada año espera el comercial de burla de Samsung, pero esta vez se les unió también, por ejemplo, Huawei con el P20, cuando decían, oh, mira, nosotros tenemos triple cámara, todavía seguimos en el ranking de DxOMark como el mejor equipo para tomar fotografía. Que para quien no sepa, explícale qué cosa es este ranking de DxOMark o DOX. Marco, no sé cómo se llama. Explica cuál es la relevancia para que quienes no sepan conozcan por qué es importante o por qué de repente en algunos otros sitios, en algunos videos, en algunas páginas o en algunos otros podcasts se menciona mucho este ranking. Ya, no sé, es DxOMark, ya. Ya le digo DxOMark porque ya la flojera, pero bueno, obviamente cuando uno comienza a hacer reseñas, hay compañías que se encargan de analizar, por ejemplo, está DisplayMate, que es para pantallas, está Geekbench, que suele ser el rendimiento general y rendimiento de batería para todos los equipos en general, y está este ranking que es DxOMark. o Mark, ¿ya? Que se encarga de medir y probar todas las cámaras fotográficas de todos los móviles, también es para las DSLR y demás, y van sacando su ranking. Entonces, justamente el Huawei P20 Pro obtuvo junto con el P20 los rankings más fuertes, o sea, el primer y segundo puesto. Obviamente ya ha pasado tiempo, pero el P20 sigue teniendo el primer puesto y aún no hay el sistema de calificación de los iPhone, pero justo uno de los bullying más fuertes que acaba de recibir, y justo que estábamos hablando también de The Verge, es que The Verge acaba de sacar una reseña que incluye obviamente el sector fotográfico del iPhone XS y obviamente lo compara con otros rivales de Android, en este caso el Pixel 2 de Google, que fue lanzado en octubre del año pasado, si no me equivoco. Y en lo personal, junto con los otros iPhones, son los que tienen el mejor tratamiento de software a la hora de tomar fotos. Como mencionábamos en el podcast de la semana pasada, no es necesario tener una cantidad enorme de megapíxeles para que la fotografía salga bien. Son otros aspectos como la apertura de cámara para que deje entrar la luz, el sensor, la estabilización y también obviamente el procesamiento, la parte de software, la parte inteligente, lo que no está en físico para que te entregue una foto de calidad. Entonces, las dos compañías que lo hacen mejor, en mi opinión, y creo que la mayoría va a estar de acuerdo conmigo, es uno iPhone y el otro es Google con sus Pixel. Entonces, Apple, ya estás como yo ya. Perdón, Apple. Ya me contagiaste. Bueno, Apple y Google con sus Pixel. Entonces, para una comparativa, normalmente en este caso, como es los últimos equipos de iPhone, se le suele comparar con el rival más cercano de Android, que vendría a ser la Samsung Note 9 o Note 9, como dijiste en el podcast anterior. Pero ya empecé a escuchar en la publicidad que ahora le dicen 9 de nuevo. Estoy emocionado. ¿Qué tal enredo? Ya, bueno, en fin, Note 9 o como quieran decirle. O whatever, ya, al igual que yo digo XS, aunque sea 10X o 10S, como sea, ya, y el Pixel 2, entonces, se supone que es un equipo que ya tiene tiempo en el mercado, y obviamente, si tienes un mejor sensor, tienes mejores especificaciones, se esperaría que obviamente tuvieras un mejor ranking o mejores fotos, y lo que pasa es que justo The Verge acaba de comparar y el nuevo iPhone XS lo que hace es que tiene un tratamiento muy agresivo en la fotografía, de tal forma de que para eliminar el ruido o los puntitos que podrías ver en una foto, como suele pasar en la noche o en situaciones de baja luz, para evitar justamente que pareciera, por ejemplo, por decirlo así, para hacerlo más simple, pixeleado, para que no se vea pixeleado, lo desenfocan. Entonces tienes una foto con fondos medios borrosos o inclusive con menos detalles que lo que vendría a tomar el Pixel. Lo que sí, el equipo, el XS, toma mejores selfies, pero de todas maneras es como que, ok, pensábamos que era como que mejor tratamiento de fotos apoyándote del software, pero no, tienes un equipo recién nuevo, calentito, del 2018, que toma peores fotos, digamos, que un equipo del 2017, de mediados del 2017. Así que uno, ahí viene el golpe, la puya de Google indirectamente, ¿ya? Por manos de The Verge. De ahí viene el golpe de los mismos Huawei, ¿ya? Con todas las especificaciones, por ejemplo, de que iPhone no ha dicho el número de miliamperios que tiene. Y, por ejemplo, el P20 tiene 4000 y demás. La Note 9 subió a 4000 miliamperios, entonces todos los Android tienen batería que te dura un día y medio. Y el último golpe, que a mi parecer fue genial y el que más generó visitas de un día para otro a mi web, es el golpe que le ha dado la china Xiaomi. En este caso, fue muy divertido y así un golpe con guante blanco, ¿ya? Que decidió sacar paquetes con el nombre de los equipos. Bueno, obviamente no iPhone, pero era Xiaomi XR, Xiaomi XS y Xiaomi XS Max. Y por el mismo precio de los equipos de Apple, podías llevarte el paquete más barato, que era el Xiaomi XR, era, si no me equivoco, el Xiaomi Mi 8, que es el último que han sacado, unos audífonos Bluetooth, una banda de deportes que tienen y su laptop ligera, creo, si no me equivoco. Y era como que todo eso por $799, si no me equivoco, que es el precio del XR. Y obviamente claro, que los... Es una comparación un toque perversa porque, claro, tiene Xiaomi, que es una marca sumamente barata, aunque tiene equipos muy buenos. Y claro, si lo comparas pues con la bestialidad de precio que te está ofreciendo Apple en cada uno de sus equipos, obviamente en el equivalente te vas a poder comprar un montón de cosas de Xiaomi, y en realidad es una estrategia bien interesante justamente para jalar gente hacia su marca, ¿no? Y lo más divertido de todo es que realmente cuando vi lo del precio por el XS Max que te daba, era una laptop muy buena para jugar, para diseñar, para jugar, con muy buenas especificaciones y bastante ligera. Su último tope de gama, más audífonos Bluetooth, más todo lo demás, era como, ok, te estás llevando de 4 o 5 cosas buenas, porque, como bien decías, Xiaomi puede ser barato, pero termina en los primeros ranking en cuanto a rendimiento, fotografía y demás, entonces obviamente está haciendo algo bien, pero lamentablemente, y algo que lo que me hizo llorar y realmente quería, ya estaba a punto de tirar mi dinero a la pantalla, era como que ¿por qué haces esto, Xiaomi? Solo lo vendían en China. Yo creo que realmente si lo hubieran habilitado para compras vía AliExpress hubieran ganado un montón de dinero, sinceramente. Yo te aseguro que la próxima vez que se animen a hacer una campaña similar los de Xiaomi, probablemente esa vez sí va a ser sí va a ser global, o sí por lo menos lo van a tener disponible en alguna de esas tiendas tipo AliExpress, porque ahora lo debe haber sacado como una especie de prueba. Esto es Doble Check. Y ya para terminar, para no mandarnos nuevamente con un capítulo de 4 horas. Como el Señor de los Anillos, versión extendida, con la edición del director. Corte del director. Queríamos terminar conversando sobre un equipo que es uno de los últimos que acaba de llegar al mercado local, que lamentablemente no es el que muchos esperábamos, porque todavía no hay una presentación oficial de él, pero digamos que tampoco es un mal equipo. Es un equipo que me parece a mí personalmente que suma un montón, sobre todo porque le da, porque entra en una onda en la que le da un montón de opciones justamente a un segmento muy específico del mercado, que es la gente que requiere todavía equipos de smartphones de entrada, y requiere ciertas cosas muy específicas para esas necesidades. Y eso fue uno de esos equipos, es el que ha sido presentado esta semana por Motorola, y ¿nos puedes dar un poquito más de detalles al respecto, David? Bueno, sí, efectivamente, Bruno, es una nueva adición a lo que es la familia Moto E de Motorola, que es justamente la gama de entrada de estos equipos básicos. Pero lo que me gusta que están haciendo ya hace tiempo Motorola es que están trayendo especificaciones de gama alta a lo que es la gama mucho más económica. En este caso, tiene una pantalla con una relación de aspecto de 18:9, es decir, es un formato mucho más alargado, obviamente con una resolución mucho menor, pero puedes ver entonces contenido como Netflix, YouTube, todo tranquilo. Tiene procesador Snapdragon 425 de 4 núcleos. Y lo más interesante es que viene con la última edición de Android Oreo, que es Go Edition, que es justamente esta versión mucho más light, mucho más ligera y mucho más optimizada para equipos de 1 GB de RAM. En este caso tiene también 16 GB de almacenamiento, pero tiene una característica especial. Si tú le pones una micro SD, hasta 256 GB puedes fusionar con la memoria interna y así tener un equipo ya con una memoria más amplia. Así no estás sufriendo de, uy, por ejemplo, mi Facebook se comió todos mis datos, el WhatsApp se comió todos mis datos y ya tengo que ir borrando fotos y ya no sé qué hacer, ya borré las bendiciones, los memes, los virales, los piolines. y no tengo espacio. Entonces, esa me parece una característica bastante útil. Obviamente que en cuanto a rendimiento es un gama de entrada, no es, digamos, un equipo para estar jugando, no sé, lo último, PUBG o ¿cómo se llama la otra copia? Fortnite, exacto. De ahí tiene una batería de 2100 miliamperios y que tiene un cargador rápido de 5 vatios, porque, a ver, en Motorola hay el cargador este de 5 vatios, hay el de 10 que lo tiene, si no me equivoco, el Moto E anterior, y su cargador más power es el de 15 watts, que justamente es para estas baterías de 4000, 5000 amperios que estamos acostumbrados en la marca. Me parece bastante interesante el hecho de las aplicaciones optimizadas para Android Go. No sé aún, obviamente, cómo sería el rendimiento. Cuando lo tengamos a prueba, quisiera ver realmente cuánto se puede exigir del equipo. Pero lo que hay que destacar es que, como decían, las gamas de entrada y las gamas medias son la más popular en toda Latinoamérica. En el caso de ellos, tienen Brasil como un mercado muy fuerte, suelen hacer sus presentaciones ahí. Y para hablarnos más sobre el tema, estuve aprovechando para entrevistar a Luis Cruzado, que es el gerente de marca de Motorola, que me habló más sobre las especificaciones del equipo. Íbamos a entrevistarlo juntos, pero mi estimado Bruno se quedó atorado en la Javier Prado. Maldito tráfico. Una hora me demoré en Javier Prado y tuve que ir a la siguiente sesión, no coincidía en la que estábamos citados. Pero bueno, vamos a escuchar lo que te dijo Lucho con respecto a este nuevo equipo, que es el, para no confundirnos, es el Moto E5 Play. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Luis Cruzado, gerente de producto de Motorola. El día de hoy estamos en el lanzamiento de la familia, el nuevo integrante de la familia Moto E quinta generación. Estamos hablando del Moto E5 Play. Es un equipo destinado a la gama de entrada, a gama media de entrada. El teléfono está viniendo a competir en el mercado quizás más, más numeroso de la parte del mercado de celulares en el país. El teléfono viene con una pantalla de 5.3 pulgadas, ¿sí? Esta pantalla está hecha en un formato 18x9, que es este nuevo formato de pantallas que se está poniendo muy de moda en el mercado. De hecho, nosotros lo tenemos presente a lo largo de todo nuestro portafolio. Es un gran diferencial que estamos trayendo nosotros este año. Todo nuestro portafolio, desde la familia Premium, que viene a ser la familia Z, pasando por la familia Gama Alta, que es la G, o Gama Media también, que es la G, y en toda la familia E, con este nuevo integrante, también están yendo hacia este formato de 18x9. Como les decía, es una pantalla de 5.3 pulgadas que le va a permitir al usuario disfrutar del mejor contenido en demanda que está tan de moda ahora, por ejemplo, YouTube, de repente redes sociales tipo Instagram con los stories, en formato 18x9, y te va a permitir una mejor opción de visualización. El teléfono, además de la pantalla, está trayendo, en cuanto a seguridad, un sensor de huella dactilar en la parte trasera del equipo, con lo cual todo tu contenido que tengas dentro del equipo va a estar siempre seguro. El teléfono tiene disponible la apertura, el desbloqueo a través de la huella dactilar del propio usuario. Y además estamos trayendo, en cuanto a cámaras, 8 megapíxeles en la cámara frontal con flash LED en la parte de atrás. Te va a permitir tomar fotos en fotografía manual, HDR, tienes grabación de video en Full HD, calidad 1080, que es súper importante también para grabar videos. Y en la cámara frontal, también tienes una cámara de 5 megapíxeles con flash, con selfie flash incorporado. Y esta cámara también toma videos en calidad Full HD. Modo de exposición manual te permite hacer selfies de la mejor calidad. Y en cuanto a almacenamiento, el teléfono tiene 16 GB de almacenamiento de memoria interna, 1 GB de RAM. La versión del sistema operativo es Android Oreo, versión 8. En la versión Go, este sistema operativo está preparado para tener un correcto desempeño, y un mejor desempeño con equipos como este, con 1 GB de RAM. Y además trae dentro aplicaciones ya compactas, súper optimizadas para que estas abran 15% más rápido que en cualquier teléfono. Y estamos hablando de no solamente las aplicaciones de Google, la suite de Google no está solamente preparada para Android Oreo Go, sino también aplicaciones desarrolladas por otros desarrolladores como Facebook Lite, tienes WhatsApp, tienes versiones de redes sociales ya también desarrolladas para este nuevo sistema operativo, así que van a encontrar un gran desempeño en el equipo. El teléfono tiene un administrador de archivos por defecto, que es FilesGo, que no solamente te permite administrar los, los archivos que tengas en el teléfono, sino hacer backup de ellos a través de Google Drive o compartir archivos sin necesidad de gastar los datos que tengas en tu plan de datos, sino solamente haciendo una conexión entre los dos teléfonos directamente. Además de eso, ya hablamos de la memoria, hablamos de la pantalla, hablamos de la seguridad. El teléfono viene disponible en dos colores. Vamos a tener el color negro y el color dorado disponible en los operadores. Lo vas a poder encontrar tanto en Claro como en Entel desde 9 soles o desde 0 soles en algún caso, dependiendo del plan que elijas. A ver, ustedes saben que uno de los mercados más importantes para Motorola y en general para Latinoamérica es justamente Brasil. La estadística que tenemos es que el año pasado, por ejemplo, se vendieron 10 millones de teléfonos solamente de gama de entrada y estos teléfonos tenían 1 GB o menos de memoria RAM. Estamos hablando de 10 millones de teléfonos, es un gran mercado y muchas veces los usuarios que compran estos teléfonos con 1 GB de RAM, de lo que más se quejan es del desempeño del equipo, del almacenamiento corto que tienen y además del consumo de datos que estos generan. El Moto E5 Play justamente está pensado en estas tres cosas a través de Android Oreo. Por eso es que lo estamos cargando en la versión Go en este teléfono, porque al tener 1 GB de RAM, lo que te permite justamente este sistema operativo es que puedas tener un buen desempeño en el equipo, gracias al procesador que también tiene, que es un Qualcomm quad-core de 1.4 GHz, y con el sistema operativo Oreo, que tiene aplicaciones optimizadas, vas a obtener un gran desempeño y además te permite liberar memoria del teléfono, porque las aplicaciones que están integradas en el teléfono y que bajes al teléfono desde la Play Store, están optimizadas, son más compactas para que justamente te deje más espacio de almacenamiento, ¿no? Y eso en cuanto a consumo de datos, pues también redunda porque vas a tener menos datos por descargar, los datos que comparten estas aplicaciones son mucho más optimizados también y si quieres compartir algún archivo desde tu teléfono, lo vas a poder hacer directamente de teléfono a teléfono sin necesidad de inclusive tener conexión a internet. Esto es Doble Check. Oye, me has hecho acordar que justamente también salió un video que había hecho Arturo Boga que estaba referido al tema de justamente de los teléfonos de Apple, que decía que no recomendaba traerse los que ya están saliendo a la venta de Estados Unidos porque no son compatibles con una de las bandas que se utiliza aquí en el Perú. Ahora, no va a ser que tu teléfono no funcione, sino que lo que va a hacer es restringir un poco el tema de la cobertura. Entonces, en esos momentos en donde tú de repente tu operador no tiene buena señal y se tiene que colgar de la infraestructura de otro, en esos saltos probablemente estos equipos vayan a rendir un poquito menos. Quizás esto vamos a poder conversar un poco más adelante cuando ya estén los primeros equipos importados por aquí y conversar también con gente que ya lo tenga para ver qué tal les está yendo. Bueno, hasta acá llegamos con el episodio 25 de Doble Check. Espero que les haya gustado. Hemos tratado de meter varios temas importantes que han ocurrido durante la semana en este episodio. Y recuerden que si ustedes quieren proponer temas, sugerir algunas cosas, algunos temas para tratar, mandarnos sus preguntas, etcétera, etcétera, pueden buscarnos en todas las redes sociales en las que estamos como @doblecheck con CIKPE. Y para todos nuestros fieles oyentes, les comentamos que tanto Bruno como yo estaremos pronto sorteando varios equipos justamente de esta línea de entrada de Huawei en agradecimiento por su fidelidad. Así que estén atentos a nuestras redes sociales próximamente. En los siguientes episodios les estaremos diciendo cómo participar. Así que atentos, vamos a cambiar la dinámica en los próximos días. Sí, porque la idea es en realidad premiarlos a ustedes, a los que nos siguen desde hace varias semanas en este humilde podcast. Así que no va a ser un premio para los golondrinos, pues para esos que nos siguen solamente por redes sociales y no escuchan el programa, sino para ustedes que sí lo escuchan. Entonces ya prontito les vamos a decir cómo va a ser la mecánica, pero no lo vamos a contar por redes sociales, sino lo vamos a contar por los episodios. Así que si tú estás acostumbrado a escuchar el podcast, vas a saber cómo participar para ganarte los equipos. Si tú eres de los que entra solamente cuando hay sorteo y solamente para seguir las reglas por Facebook, fuiste. Para que lo sepa. Bueno, oye, nada, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Ya saben que estamos en todas las plataformas de podcast. Si tú eres alguien que escucha regularmente podcast a través de una de estas aplicaciones, Overcast, no sé, iTunes, iVoox, por iTunes, por Apple Podcast, etcétera, etcétera, en cualquiera nos encuentras como Doble Check Podcast, incluso en Google Podcast, etcétera, etcétera. Y nada, nos buscas, te suscribes, nos compartes, nos comentas, y todo eso nos va a ayudar a que nosotros sigamos haciendo más contenido por este formato que nos gusta tanto. No olvides que puedes descargar todos los episodios a través de Wi-Fi para que no te acabes tu plan de datos. Comenta, escribe y comparte, dale like, dale me gusta de acuerdo a la plataforma. Eso nos ayuda y nos motiva para seguir en el podcast. Y con nosotros será hasta el próximo viernes de podcast o cuando ustedes decidan escucharlo. Soy Gabriela Patrón. Y yo soy Bruno Ortiz y nos estamos escuchando la próxima semana. Bye, bye.